Psicología para Todos, con Ceben Díaz y Tere Coello. Saludamos ya a Kiko Rivero, nuestro psicólogo. Hola, buenos días. Neurocientífico también, que nos acompaña como cada jueves. ¿Qué tal? Pues bien, bien. Pensando lo que es, en lo que estabas diciendo, y digo, a ver, las 10 de la mañana para mí, es ese momento en el que mi cuerpo se encuentra con el resto del yo. Que ya empieza a funcionar y cojo velocidad de crucero por el resto del día. Aquí tenemos una cosa, y Tere es más de la parte política, yo soy de la parte más social. Hablando radiofónicamente, ¿no? A mí me gusta más tratar los temas sociales, bueno, de ahí mi trabajo, ¿no? Temas, no digo que Tere no sea sensible con ellos, todo lo contrario. Yo soy una lo que pasa es que ella es muy, evidentemente, por las ciencias políticas, pues es muy fanática de la parte política, entonces la primera hora le encanta más. La habitación la tengo llena de los pósteres de todos los políticos. Tiene un póster de Mariano Rajoy, otro de Zapatero. A esa extraña secta, ¿no? Lo tiene ahí desde la puerta de entrada hasta la cocina, está todo lleno de fotografías de políticos. Tú dime, por si alguna vez voy a tu casa, ¿cuál es el primero que tiene? Creo que de político, lo más parecido a un político es la forma de mi hijo, la foto de mi hijo, de resto no, por allí nada. ¿Tu hijo porque tiene pinta política? No, por persona, por ser humano, después de resto, si no vale. Algún cuadro, algún santo, alguna cosa que puedo tener por allí, tal, pero sí, político. Es que ella es muy aristotélica, ¿no? Aquello de que el ser humano es un animal político, ¿eh? Sí. Ella es muy aristotélica. Lo lleva ahí. Bueno, Kiko, ¿qué tal? Bien, ahí, hoy con un tema tremendamente interesante, porque vamos a hablar de las fortalezas del ser humano, y vamos a hablar de algo que está empezando a tener una importancia tremenda, como es tener en cuenta el bienestar de la persona, ¿no? Entonces tenemos aquí a dos invitados con los que charlaremos esta mañana en torno a aspectos relacionados a la psicología deportiva. Mi madre, ¿cómo estamos? Sí, no digo yo que hasta las 10 de la mañana. No me estaba descuadrando a mí, digo yo. Esto es de psicología deportiva. Oye, pues un día tenemos que hablar de eso, de psicología deportiva. Encantado. Perfecto. Ese día no vengo, ¿eh? Es muy interesante. Además, te cuento una anécdota. Te contaré una anécdota en cuanto a temas deportivos y demás que me pasó esta mañana. Pues muy bien. Pues. Yo puedo contar alguna anécdota incluso de dentro de caseta de algún equipo importante que puede ser hasta interesante de escuchar. Pues importante. Bueno, ¿no? Pues mira, hasta hace no mucho tiempo, cuando alguien tenía un problema y iba a buscar ayuda sobre ese problema, normalmente se buscaba, oye, ¿en qué sentido esa persona era vulnerable, ¿no? Y si entraba a trabajar, que superara esas vulnerabilidades y tal. Con el tiempo, la psicología se ha dado cuenta que lo que necesitamos es encontrar cuáles son las fortalezas de esa persona, potenciarlas, porque a partir de esa fortaleza puede empezar a vencer sus propias vulnerabilidades. Y un poco a partir de ahí, de esos trabajos que tienen que ver con el optimismo, del que nos hablarán esta mañana, se ha generado una forma diferente de hacer psicología, ¿vale? En ese sentido, si quieres, Tere, puedes pasar a presentar y hacer de anfitriona. No, sí, está muy interesante todo lo que tú estás diciendo. Decir que efectivamente tú venías hoy acompañado, muy bien acompañado, y vamos a hablar de esta forma de lo que acabas de decir, ¿no? De cómo afrontamos las circunstancias, cómo nos ponemos en el papel del día a día, y para ello tenemos la laguna en positivo, ¿no? Tú dime bien si voy bien, que bueno, no me quiero digan, yo... Que te digan ellos que bueno, son los que participan. Pues la laguna en positivo es un evento que se va a celebrar el próximo 21 de marzo en el Teatro Leal, y es gratuito. Previa inscripción, que casi todo lo que habla de positivismo tiene detrás una cuota. Esto no, esto es gratuito, previa inscripción. Y hablamos de la laguna en positivo. Hoy tenemos con nosotros a José Juan Rivero, que es director y ponente, psicólogo, miembro de la Sociedad Española de Psicología Positiva, y que llevará a cabo, desarrollará una charla Optimismo Inteligente. Ahora nos lo explica. Buenos días. Y por otro lado, a nuestro querido compañero César Sar, que también va a estar en la Laguna en Positivo como ponente, Y bueno, ¿quién no conoce a César Sá? Si está en todos lados. Es periodista y viajero. Viajero por las redes y viajero fuera de las redes. Además, se conoce todo el mundo. Afortunadamente está en todos lados, porque tiene unas experiencias que contar que... Nos afilan los dientes, todo lo... la verdad que no sé qué día es, porque yo sé que es el día No. Hoy es jueves. Yo sé que hoy es jueves y día 5, y además un día precioso primaveral. No, hay un día del fin de semana, no sé si es el sábado o el domingo, que en cuanto termina el informativo nos afila los dientes mostrándonos por dónde han dado por esos mundos de Dios. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la magnífica presentación. Sí, si te refieres al programa El Turista, El Turista en Televisión Canaria se emite los domingos a las 3 y cuarto de la tarde en Televisión Canaria. Luego en Canal Viajar lo ponen otros días, otras horas. Yo casi que seguí de viaje porque, bueno, sabes, César, porque muchas veces le escribía, ¿no? Casi que le seguía de por el viaje que hizo, yo virtualmente lo estaba siguiendo porque le seguía todo, le escribía, veía todo. Sí. La verdad que... Y yo lo agradezco porque la gente interactuaba contigo y hacía que te acompañasen en ese largo viaje. Estuvo muy bien. Muchas gracias a todos los que dedicaron un ratito a escribirte unas líneas porque venía muy bien. Pues César Sar, en ese evento, en el Teatro de la Leal, el 21 de marzo, desarrollará la charla Será lo que quiera ser. Pero vamos primero, porque yo quiero que José Juan Rivero me explique eso de, nos explique a todos los que no lo sabemos. Ustedes a lo mejor algunos saben lo que es, pero yo no. Optimismo inteligente. Bueno, en principio las jornadas iban a ser en el Teatro Leal, hubo un cambio. Van a ser en el Espacio Cultural Aguere, en La Laguna. Antiguo Cine Aguere, de toda la vida. Ah, vale, sí. Pues van a ser ahí. El optimismo... En los años 60 aproximadamente había un psicólogo que estaba estudiando aspectos sobre la depresión, que era Martin Seligman, y él hizo unos estudios con animales, porque la gran mayoría de las investigaciones que tenemos son en esa línea. Y él lo que hacía es, electrificaba una jaula y donde había un perro. Y entonces el planteamiento es que el perro, cuando había un impulso eléctrico, cambiaba y se iba a otra zona de la jaula donde no había. ¿Qué pasa? Que probó a electrificar toda la zona. ¿Qué pasaba? Que ante ese tema el perro se quedaba dormido y se quedaba quieto y no reaccionaba ante nada. Eso planteaba, cuando lo pasaba al terreno humano, que es verdad que hay muchas situaciones en las que nosotros nos quedamos rendidos. La crisis ha actuado en muchas situaciones con muchas personas de esa manera. Les ha dejado sin fuerzas, agotados. Cuando te dicen, es que estoy cansado, ya no puedo más con esta situación. A eso lo denominó él indefensión aprendida, es decir, aprendemos a quedarnos indefensos. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, él descubrió que había un montón de, incluso animales y personas, porque se trasladó al campo de las personas, que no, que buscaban algo más allá, que siempre buscaban, aún así, seguir luchando y buscar una opción para salir de esa jaula. Y esas son las personas que son optimistas. Y él define el optimismo como un aspecto de nuestra personalidad, algo que tenemos nosotros dentro, que adquirimos a lo largo de la vida por una forma de ser, de vivir, de experimentar a lo largo de los años, sobre todo desde la infancia y nuestra adolescencia, que nos permite potenciarnos como personas. Siempre vamos a encontrar, es una actitud, que va a estar muy relacionada con los aspectos más de nuestra vida diaria. Es decir, nosotros vamos a tener una disposición a pensar siempre en positivo, a tener ideas de que vamos a poder con las cosas que vamos a hacer. Y ese es el planteamiento del optimismo. ¿Y por qué hablo yo de optimismo inteligente? Fundamentalmente por dos aspectos. Primero, porque creo que está de moda la positividad ante todo. Se vende el mensaje y hay grandes gurús que te dicen, no, piensa en positivo que ya lo tienes todo solucionado. No está solo no es solo pensar en positivo. Es pensar en positivo haciendo una evaluación real de los recursos que tienes. Y a partir de ahí podrás potenciarte como persona y a partir de ahí podrás decir, bueno, voy a trazar planes en mi vida y con esos planes que me van a llevar a un estado mejor que el que estoy ahora, y con esos planes de vida voy a crecer como persona. Ese es el objetivo del optimismo inteligente. Crecer como persona con una realidad que es la que tengo. Yo no puedo mañana... Vamos a ver, a mí me encanta correr y hago mucho deporte. Pero yo mañana no voy a subir el Everest. Eso lo tengo claro. Es más, te veía, le veía a César una foto que tenía en el Facebook sobre cuestiones de lo que pasaba a la hora de la falta de oxígeno, a la hora de subir al Everest. Creo que tenías la foto de algún compañero o alguien que había subido al Everest. Yo no puedo subir mañana al Everest. Eso lo tengo claro. ¿Por qué? Es imposible. Tengo que prepararme. Por muy optimista que sea, no voy a cumplirlo. Eso sería un optimismo de salir con ese. Y el optimismo inteligente parte más de esa, de esa visión más real. Estamos hablando porque, claro, ¿quién no tiene agregado en su Facebook, en sus redes sociales o en su entorno al típico, y digo la expresión tal como la siento, al típico baboso que va por la vida? ¡Ay, qué bonito todo! ¡Ay, que sí, que no! ¡Sigue para adelante, no importa! ¡Olvídate de eso, cambia! Te hace sentir inferior y tonto, porque tú dices, pero bueno, una cosa es ir bien por la vida, pero la realidad es la que es. Entonces es lo que sí, exactamente, ¿no? Partiendo de lo que somos, trazar una línea hacia un objetivo. Sí, pero yo creo que la esencia de este asunto, a mí me gusta mucho el título, César, de tu conferencia, ¿no? Porque quizás en esta sociedad en la que vivimos, ¿no?, donde el dios Crono ha ganado la partida y estamos viviendo en la velocidad, en todo para ayer, y que nos hace tener una vida muy superficial, hablar del ser, utilizar la palabra ser en cuanto a esencia, me parece muy pertinente y necesario en estos momentos, ¿no? Por todo eso que te estoy contando, ¿no? Por un poco recuperar el dominio del dios Kairos, ¿no? Del tiempo del disfrute, del tiempo de oportuno para hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo llegar yo a ser lo que quiero ser? Pues miren, para empezar, esto para a mí, esto llega de rebote, ¿no? O sea, yo no me dedico a dar conferencias ni charlas, ¿no? Pero una cosa llama a la otra y al final, pues mira, aquí estamos, ¿no? Me llamaron para dar un TEDx en Andorra porque me vieron en Canal Viajar y se interesaron en conocer un poco cuál había sido mi historia, ¿no? Después de 16 años haciendo entrevistas políticas, un buen día decidí que me proyecté hacia el futuro y decidí, bueno, César, cuando tengas 60 años, ¿quieres estar con una corbata entrevistando a los mismos políticos de siempre, contando las mismas cosas o no? Y dediqué unos meses de mi vida a hacer una reflexión sobre qué quería hacer con mi vida, ¿no? Entonces vinieron a mi cabeza frases como, cuando eres chiquitito, todo el mundo te pregunta qué quieres ser de mayor, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Es algo que te preguntan cuando eres pequeño, ¿no? Y es una pregunta que luego no se repite nunca más en la vida. Luego ya te preguntan qué eres en la vida. E incluso en función de lo que eres en la vida, la gente te cataloga y te clasifica, ¿no? Pues usted es carpintero, usted es periodista, usted reparte yogures, usted es abogado, en fin. Y incluso la gente, en función de lo que eres hoy, te coloca. Usted tiene dos carreras, usted es un hombre prestigioso al que yo le debo un respeto. Pero si usted planta cebollas, usted es un pobre desgraciado agricultor y usted trabaja en la tierra, ¿no? Entonces, te clasificamos a las personas por lo que son, ¿no? Yo digo, hombre, ¿y nosotros qué queremos ser realmente? Lo hemos elegido, lo hemos pensado, nos hemos parado a reflexionar. La gente se para a pensar qué teléfono quiere. Yo quiero un Samsung o quiero un iPhone, porque yo quiero un sistema Android o quiero un sistema Apple. Y hay gente que dedica 2 horas de su tiempo o días de su tiempo a pensar qué terminal de teléfono móvil compra. Pero la gente muy pocas veces se para a pensar lo que quiere ser, ¿no? Entonces, con ese mensaje es con el que yo cuento mi experiencia personal, que no es fruto de ni de un drama, ni de un hecho catastrófico, ni de un problema existencial, ni de un despido, que ahora hay un montón de gente que se ve sin trabajo y de repente se ve obligado a reinventarse, sino yo hice una reflexión y decidí qué quería ser yo de mayor. Aunque ya era mayor cuando lo pensé, porque nunca es tarde. Y mi reflexión iba encaminada, ahora que tú estabas hablando de la velocidad a la que nos movemos, a que el tiempo es limitado y el tiempo es el mismo para todas las personas. Y da igual que se te llames Emilio Botín, que te llames Mark Zuckerberg, que te llames Rafa Nadal o que te llames Seven Días. Es decir, tu tiempo es el mismo que el mío y todos tenemos que aprovechar el tiempo. Entonces, un poco con esa filosofía es con la que cuento a la gente, oye, aprovecha el tiempo, ¿no? Decía Tere, es cansado de ver a gente babosa que dice que todo es fantástico. Yo entiendo que hay también en el mundo de la psicología gente demasiado proactiva, ¿no? Todo es fácil, todo es maravilloso si te levantas y sonríes. Bien, ahora yo pongo en el otro lado de la mesa a aquellos, y estoy cansado, que dicen, ¡ay, de nuevo es lunes! ¡Qué terrorífico! O gente que te dice, ¡ay, si no fuese por estos ratitos de la vida, esto sería tan duro! Es que la vida es un... En fin, la vida es algo terrorífico, un camino por el que tenemos que pasar. Y digo, bueno, si eres hinduista a lo mejor lo entiendo, porque te entiendes que la vida es... Somos victimistas. Dale, pero bueno, la vida no es algo terrorífico con lo que hay que ir tirando, ¿no? ¿Tirando hasta dónde? O sea, tú parece que estás deseando llegar al final de tus días, porque has tenido que ir tirando hasta el final, arrastrando un carro, un duro peso, unas cadenas. A ver, por favor, o sea, yo me niego a eso. O sea, prefiero el punto... Prefiero los proactivos en infinito, que, mira, sí. Hay gente, y es una de las ejemplos que quiero poner en la charla de La Laguna en Positivo, hay gente que los domingos no hace nada porque al día siguiente tiene que trabajar, ¿eh? O sea, hay gente que organiza toda su vida para hacer un montón de cosas el sábado, y el domingo, no, es que como mañana es lunes, ya hoy domingo, es que mañana es lunes, ya hoy domingo no me da tiempo, ya hoy domingo no puedo hacer nada. Sin embargo, a la gente le das libre un miércoles, la gente que trabaja normalmente, tú le das libre un miércoles y el miércoles hacen de todo. Se organizan, a las 8 hago una cosa, a las 10 otra, a las 12 otra, aprovecho para comer, que no puedo ir a comer, por la tarde voy con los amigos y por la noche quedo para ir a ver a mi madre, que hace un montón de días que no la voy a ver, y tú dices, caray, entre un martes y un jueves, un miércoles, has aprovechado el día para hacer mil cosas porque lo tienes libre, pero el domingo, que es un día que también tienes libre, no haces nada. No haces nada porque es domingo, claro. Como mañana es lunes, ¿eh? O sea, hay gente que le preguntas, ¿cuál es tu día preferido de la semana? Te dice que el sábado, que el viernes porque sale de trabajar, o el sábado. El domingo no, porque el domingo es un día triste porque le recuerda que al día siguiente tiene que trabajar. Hombre, por favor, me está usted tomando el pelo. ¿De qué estamos hablando aquí, no? Yo decía, oiga, mi charla versa sobre serás lo que quieras ser, lo que te propongas, porque no hay límites. Es decir, si toda la gente, cuando alcanza una edad adulta, piensa que es imposible ser astronauta, no habría astronautas en el mundo. Y todos los que se suben en un transbordador espacial para salir al espacio exterior, que para mí sería una ilusión extraordinaria ver el planeta Tierra desde fuera, a mí que me encanta viajar. Si todos los que han conseguido hacerlo pensasen que es imposible, porque ellos no han sido elegidos por la divinidad para ser astronautas, no habría astronautas en el mundo. Y hay astronautas en el mundo, y habrá astronautas en el mundo, y hay gente preparándose para ser astronautas. ¿Y por qué nos ponemos nosotros el límite? Es que es un tema absurdo. Es decir, ¿por qué somos nosotros los que nos decimos yo no puedo? Porque nos ha condicionado el qué, el lugar de nacimiento, porque alguien nos ha contado que porque somos más pobres que otros, por ser pobre ya no lo puedes conseguir, ya no lo puedes hacer. Yo nos llenamos de excusas, y de eso los psicólogos escriben tochos de libros, ¿no?